Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y lo termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Onda Expansiva. Como ya sabéis, es esa radio que a través de internet trata de subvertir conciencias. Esa radio hecha en Burgos, en ocasiones, otras más allá del exilio, o sea, en el exilio más allá de nuestras propias fronteras. Y hoy tenemos la oportunidad de volver a hablar de literatura, que ya sabéis que es uno de los temas recurrentes que abordamos a través de esta radio. Tenemos la oportunidad, amigos oyentes, de entrevistar a un escritor burgalés, ante todo un compañero con el que hemos compartido momentos, con el que hemos compartido iniciativas. Tenemos con nosotros a Rubén de la Peña. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Pues quería comentarte, ¿es la primera vez en esto de la radio? Sí, es la primera vez que voy a una radio con un tema así de carácter literario. Que cabe decir que tú y yo nos conocemos también desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, hace unos cuantos años ya. Hace ya unos años, y desde Radio Onda Expansiva hemos siempre querido tratar de hablar con Rubén para, de alguna manera, que nos cuente cómo va su proyecto literario. ¿Y qué podemos decir de ti mismo? Tú, Rubén, si te tuvieras que definir brevemente, ¿qué expresiones emplearías? Pues bueno, lo que no voy a decir es que soy una persona anarquista, desde luego. Pablo Simancas, que era un escritor aquí burgalés, decía que desconfía de todo aquel que venga diciendo que es anarquista, porque luego te vas a dar cuenta de que no lo es. Sí que puedo decir que tengo tendencia anarquista, que la forma de solucionar los problemas pasarían por ahí, por aplicar la ideología anarquista, pero luego disto bastante de ser un anarquista, en definitiva, porque ni estoy viviendo entre cartones, ni estoy lanzando cócteles molotov, después de todo lo que está ocurriendo en este mundo, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, hay una persona, un compañero italiano, que hablaba de la tensión anarquista, ¿no? Del Alfredo María Bonanno, que hablaba de que el anarquismo era esa tensión hacia la libertad, que frente a otros regímenes, incluso la democracia, te daba cierta certidumbre de paz, cierta certidumbre de satisfacción, y que el anarquismo es esa tensión siempre hacia algo mejor, hacia la utopía de la utopía. Yo no sé si compartes esta visión. No, sí, por supuesto. La utopía no es ni más ni menos que allá donde miras, el horizonte, ¿no? Como han dicho bastantes poetas y literatos. Es siempre aproximar la realidad a ese horizonte que tú piensas. Horizontes lejanos y novelas que tenemos aquí justo encima nuestro. Héroes de Bodega es la primera novela editada por Rubén de la Peña. ¿Qué nos podemos encontrar si nos adentramos en este libro, Rubén? Bueno, pues es una historia coral de varios personajes, aunque sí que está bastante definido el protagonista, o mejor dicho, la protagonista, sí que es la historia de varios personajes que confluyen y que terminan participando de una misma aventura dentro de esta novela. Como decía Bumper, que era el batería de los del Páramo, tiene recao, o sea, tiene contenido social, que a él le gustaban, por ejemplo, las canciones con recao. Bueno, pues he tratado de imprimir, dejar una impronta de contenido social en esta novela también. Los del Páramo, ese mítico grupo, yo no sé si tenía 12 o 10 años cuando sonaban, que suenan todavía en algunas de las verbenas de los pueblos, eso es lo de Nisio, Cago en Dios que voy, y otra serie de grandes éxitos. Yo no sé si es este grupo al que te refieres. Sí, por supuesto, no puede ser otro. Pues Héroes de Bodega es una novela coral, en la que me comentabas así a micro cerrado que un nexo de unión entre los diferentes personajes es que todos se mueven en un cierto ámbito de marginalidad. Yo no sé si esto es un tema recurrente, es un recurso que has empleado para adentrarnos en algo más. Pues es un poco para exponer la situación de mucha gente que la tenemos viviendo al lado y de la que normalmente no somos conscientes de que están ahí. Protagonistas son una chica magrebí que se dedica, que es mantera en definitiva, o se dedica un poco a piratear. También una familia de gitanos y un peón de albañil en paro. Bueno, pues es una serie de gentes. Un antiguo militante de la CNT y bueno, que ya con sus años recuerda un poco a la... Este personaje recuerda un poco al mismo personaje que hay en la película La Estrategia Caracol, no sé si te suena, de Sergio Cabrera, el anarquista. Pues bueno, ha recurrido un poco también a ese, no voy a decir cliché, porque tampoco es un cliché, sino a ese, a esa idea de ese personaje. Hay quien dice que cuando escribimos, de alguna manera damos parte de nosotros y que de alguna manera lo autobiográfico siempre está presente en la novela de todo escritor. Yo no sé si este, tampoco voy a decir cliché, pero sí esta forma de entender la novela está presente en tu libro, Rubén. Sí, es que aunque no quieras, inevitablemente tú también dejas ahí la huella, ¿no? La, como cuando coges una foto y dejas la huella digital en él, la haces un poco tuyo a la hora de verla. Aquí lo mismo. Incluso en el prólogo lo llego a poner, yo creo que es mi estilo, así me lo decía Enrique Cuesta, que fue un poco mi mentor en este mundo literario, peco un poco de ponerme de parte de los personajes, o sea, no soy el típico escritor que está totalmente al margen, que ve los personajes desde arriba y que deja en manos del lector quién es el bueno, quién es el malo. Yo tomo un poco partido. Dicen que eso es la antiliteratura, que no se puede hacer, pero bueno, peco de eso y, como diría el Alacrán, pues es mi forma de ser, ¿no? O sea que la objetividad es algo en lo que tampoco tienes demasiada buena... ¿No crees en la objetividad, Rubén? Si hubiese un sitio donde se aplicase, pero es que en el momento que damos el televisor para ver el telediario, en el momento que abrimos un periódico, que leemos cualquier otra novela o que vemos música, estamos siendo bombardeados por una serie de ideas. Entonces, pues bueno, el tomar partido ya desde el principio, yo creo que tampoco tenga que ser una cuestión por la que avergonzarse. Además, bueno, desde que Unamuno en la novela Niebla ya participa él como un personaje más dentro de la trama de la novela, pues bueno, yo creo que esas fronteras de mantenerse al margen y no poderse codear con los personajes y más y me cuando muchas de las cosas escritas son cosas que tú has visto o has vivido, de las que has participado. Entonces, pues bueno, hay cosas que ocurren en la novela que yo las he visto, o sea, han ocurrido delante de mí. Entonces, pues bueno, desligarme me costaría bastante, ¿no? ¿Y en tu novela, Rubén, en Héroes de Bodega, nos encontramos un escenario burgalés o es una realidad? Es una ficción. Tomo nombres y sí que lo sitúo un poco en la ciudad de Burgos porque, por desgracia, es lo que conozco. No he vivido en ningún otro sitio. He sido bastante vago a la hora de salir de Burgos. Entonces, pues bueno, me tengo que remitir un poco a lo que conozco. He utilizado nombres y en alguna ocasión he utilizado cosas que he conocido también, espacios físicos, para ambientarlo. Pero no he cogido las cosas tal y como eran, sino que las he acercado a la idea que tenía yo para que me saliese, o sea, para que se quedase dentro de la novela de una forma más integrado. Te pongo el ejemplo, existe una tasca que se llama La Gloria y el que regenta la tasca le llaman Dios, obviamente, Dios vive en la gloria. Bueno, eso existía en el barrio San Pedro, eso es verdad. Lo que pasa es que tal y como describo yo a ese Dios y a esa gloria, no eran exactamente igual que como eran el verdadero Dios y la verdadera gloria que había en el barrio San Pedro. Son palabras que nos va comentando Rubén. Vamos, queridos oyentes, a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con nuevas preguntas sobre esta apasionante bodega, es un lapsus linguae, novela que se llama, valga la redundancia, Héroes de Bodega. Consagra mi micro en esta misión, combina mi fuerza con mi razón, dame tu bendición, dame la inspiración, todos en sus puestos, puestos en posición, todos están dispuestos para pasar a la acción, misión, darle caza a todo cabrón, que venga a mi coto a joder con mi escuadrón, comprobaremos quién es el que monta el mogollón, quién menea más jaurías, mi rango se une a la cacería, arma a cuchillo, mi alma no está vacía, mira, traigo más compinches que agentes tiene la CIA, armado de rimas con estilo y melodía, y quién decía que a mí me vencía, muchos lo intentaron y nadie pura todavía, la costa tú sabes, yo la subo día a día, atrayendo a peña como Aguirre es la Gran Vía. Así es que blan blan, ya tengo el plan, solo dime cuándo son, solo dime dónde están, que les traigo el tran tran, ya no nos encanta, reventando gargantas, entra de nuevo. Blan blan, ya tengo el plan, solo dime cuándo son, solo dime dónde están, que les traigo el comando, que produce más penas que el tango, ganando, pedando. De nuevo, vuelve Mr. Rambo, con la peña que hace mogollón de daño, Sabes que la batalla siempre la gano yo, porque soy un soldado armado con el ritmo. De nuevo vuelve Mr. Rambo, con la peña que hace mogollón de daño. Sabes que la batalla siempre la gano yo. Otra de las cosas que, Rubén, nos podemos encontrar en tu novela es una referencia, simplemente en el dorso del mismo libro, a el caso de Fernando, este compañero libertario de Burgos que fue detenido en Grecia, que se ha enfrentado a un juicio y que está pendiente de resolución. ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué este gesto solidario? Hombre, como te he comentado antes, sí que estoy un poco envenenado por las ideas libertarias y anarquistas. Entonces, pues bueno, ya no solo hecho de conocer con cierta amistad a Fernando, sino la idea esa de que encarcelen a una persona por el mero hecho de estar en un momento en una manifestación y el que arbitrariamente te puedan coger y te puedan convertir en un enemigo, en una persona a la que se debe de enjuiciar, pues hombre, no me parece ni lógico ni ético, y es una cosa contra la que hay que luchar. El mostrar solidaridad hacia ese compañero es lo mínimo que se debe hacer, ¿no? Bueno, cuando terminé el libro estaba un preso Fernando, y recordamos que eran momentos bastante duros, con huelga de hambre, y bueno, pues me parecía un detalle hacia él, pues el ponerle, hacer una mención. Momentos que además vivimos juntos, recuerda, Rubén, porque sí, participamos de alguna manera de aquel pequeño grupo de apoyo que había montado en Burgos, y pues bueno, hicimos lo que estaba dentro de nuestras posibilidades, tratamos de difundir la situación a la que se estaba enfrentando este compañero, de una huelga de hambre ya de casi 50 días, de incluso más de 50 días, y que el Estado griego no cedía, la Fiscalía, o sea, fueron momentos verdaderamente dramáticos. No, por supuesto, pues el Estado en su papel de no reconocer en ningún momento ni siquiera el derecho a opinar de esas personas, incluso a opinar con su cuerpo, ¿no? De enfrentarse a una protesta a través de una huelga de hambre. Y el hecho de que otros compañeros, ya no de aquí de Burgos, sino me recuerdo el caso del inglés que fue detenido a la vez que Fernando. Simon Chapman se llamaba este compañero. Que se puede ver tranquilamente en cualquier sitio una secuencia de fotos donde claramente se ve como la policía le arrebata la mochila una vez que está ya derribado en el suelo, súper golpeado, le arrebata la mochila que era suya y le pone una en la que había cócteles Molotov, pues para tener algo con lo que enjuiciarle. Bueno, pues es que eso se te cae el alma a los pies, ¿no? Y dice, bueno, pues si esta gente trabaja para esto, para se dedica sencillamente a poner pruebas falsas en gente que simplemente está ejerciendo un derecho, y dices, pues bueno, ya si no somos capaces de protestar o por lo menos poner cara a perro ante estas situaciones, pues apague, vámonos. Estamos a la espera de que haya una nueva fecha para el segundo proceso, para la apelación que los abogados que la defensa han realizado en el caso de Fernando, y como siempre en este caso y en otros, trataremos de seguirlo. Nosotros vamos a continuar hablando de tu novela, hablando de literatura, y me gustaría preguntarte, Rubén, ¿tú eres un escritor de musa o eres más bien como Ramón Gómez de la Serna, que decía que la inspiración, si viene, te tiene que pillar trabajando? Pues un poco las dos cosas. Sí que es cierto que en ocasiones me viene la inspiración, o bien porque ha ocurrido alguna cosa en la calle, o bien porque me viene algún recuerdo, y si me pilla trabajando esa inspiración, pues lo dejo grabado en el móvil, soy pendo albañil, entonces no tengo ni bolígrafos ni teclados cerca para poderlo guardar. Una vez que llego a casa, pues intento desarrollar la idea, y ahí también, a fuerza de trabajar, te vienen muchas más ideas para reforzar y para abordar esa para seguir para sí, seguir trabajando. Sí que es cierto que trabajando te viene mucha inspiración. Y otro dato curioso que nos comentabas a microcerrado, y es que tu libro ha sido utilizado como libro de lectura en la academia o en el taller Victoriano Kremer. Si nos puedes un poco comentar esta situación. Sí, es un colegio de educación para adultos que lo tutela el Ayuntamiento de Burgos, o no sé. El caso es que ahí va gente que antiguamente, gente que no tenía el graduado, iba allí a sacárselo. Ahora me imagino que se sacarán, pues no sé, otras titulaciones, las que sean de acuerdo a la ESO. Y bueno, lo cogieron para tres cursos como material de lectura, pues porque según ellos era un libro que no era muy largo, y bueno, que se podía leer de una manera más o menos sencilla. De hecho, la forma en la que está estructurado está claramente como presentación, nudo y desenlace, una cosa que es cierto que agradecían los alumnos porque debía ser una pregunta de lectura obligatoria. O sea que de alguna manera les facilitó la tarea. No lo sé, porque algunos me decían, alguno me llegó a decir, algún cuando estuve allí hablando con ellos, algún estudiante me llegó a decir que si me había fumado algo haciendo esta novela, o sea que a alguno le chocaría. Bueno, pues siempre se ha hablado de literatura y de sustancias que provocan estados trascendentales de la conciencia, pero bueno, ya decíamos antes de buscar la inspiración, ya hablábamos de otras temáticas, otra de lo llevamos comentando a lo largo de toda nuestra entrevista, otro de los hechos que hace que Rubén sea una persona interesante para Radio Onda Expansiva es un poco su trayectoria personal. Siempre a Rubén nos lo hemos encontrado allí donde había alguna iniciativa, allí donde había algún tipo de proyecto social. Él nos ha hablado de que no se siente del todo anarquista, pero que sí que está envenenado, él mismo ha empleado esta palabra, por las ideas libertarias. Cuéntanos un poco, Rubén, o cuéntales a nuestros oyentes, si te apetece un poco, cómo ha sido tu trayectoria, cómo te acercas a este mundo de las ideas libertarias, de la escritura, etcétera. Pues bueno, el conocer un poco el mundillo libertario. Burgos, por desgracia, hasta una determinada fecha tuvo ahí un paréntesis en el que no había ninguna referencia libertaria clara. Pues había alguna persona suelta que era del entorno de CNT, existía gente de lo que es CGT, si se puede considerar del todo anarquista o no. Y bueno, hasta que llegó ya una nueva generación a la que tú perteneces, pues sí que es verdad que no encontré tampoco gente de mi generación que pudiese desarrollarse de esta manera como lo venís haciendo vosotros. Entonces, pues bueno, con la gente con la que más he estado trabajando, si se lo puede llamar así, porque no es un trabajo del todo, ya que sacas más beneficios, me refiero emocionalmente, que en cualquier trabajo, y pues ha sido gente del Ateneo Popular Los Otros y gente de ese entorno, más o menos, que aunque no sean los más libertarios del mundo, pero bueno, sí que tienen esa esencia, ¿no? Ese índole rebelde, ¿no? Libertario, rebelde, así. Contestatario. Recientemente te hemos visto también, Rubén, en el documental Gamonal, entre paréntesis ES, porque hemos de decir que seguramente muchos de nuestros oyentes no lo conocen. El Ateneo Popular Los Otros, al que se refiere Rubén, estaba ubicado en Gamonal. Tú que conoces Gamonal, a pesar de no ser oriundo de este barrio, ¿qué es para ti? ¿Qué ha supuesto este barrio? ¿Qué supuso para tu vinculación con el mundo de la contestación social? Hombre, está claro que si me desplazaba aquí por motivos ideológicos era porque aquí existía un germen y era un poco, por decirlo de alguna manera, el corazón de todas esas ideas. No hay que obviar que Gamonal es un barrio obrero, entonces pues bueno, sí que ha tenido siempre ese germen reivindicativo que en otros barrios pues ha estado ausente, ¿no? Y el desplazarme aquí para reuniones, o sea, desplazarme a Gamonal para reuniones y para manifestaciones, sí que deja un poco claro cómo es este barrio de Gamonal, ¿no? ¿Podemos hablar en pasado o nos podemos referir también al presente? ¿Era un barrio reivindicativo, ahora lo es menos? ¿También puede existir una cierta célula de desobediencia? ¿Cómo ves tú ahora mismo la situación del barrio? Ahora que estamos en este enclave dentro del barrio de Gamonal, allá perdidos en alguna de sus casas del pueblo antiguo. Pues no lo sé, por desgracia a Gamonal no le ha ocurrido otra cosa distinta a lo que le ha venido ocurriendo a todo Burgos. Pues bueno, una despolitización total. Entonces, pues bueno, es más fácil apuntarte a un grupo de chuleteros y jugar al fútbol y te va a dar muchas más cosas. No me refiero emocionalmente, sino me refiero a te van a regalar camisetas, te van a regalar tal, te van a ocupar tu tiempo con algunas cosas que están bien vistas y que luego, bueno, pues te reporta ese compañerismo, a lo mejor, que puedes echar en falta. Entonces, pues bueno, entonces en Gamonal ha venido a ocurrir lo mismo, ya te digo, que en otros barrios. Pues por desgracia se ha perdido ese espíritu reivindicativo. Sí. Y episodios como el del 18 de agosto del 2005 son, de alguna manera, un punto de inflexión, tienen que ver con la naturaleza del barrio, son una excepción que confirma la regla. Pues no creo tampoco sea una excepción que confirme la regla, o sea, las cosas no surgen por generación espontánea, por supuesto. O sea, hay gente detrás trabajando y ha habido gente que realmente pues no quería sino demostrar su descontento por lo que ocurría. El que haya sido un estallido de rabia, pues es que a mí me parece lo más normal después de cómo se han llevado las cosas por parte del Ejecutivo, ¿no? Del Ayuntamiento. Bueno, pues es que ¿qué desenlace esperaban si las cosas se tienen que hacer, entre comillas, por cojones? Pues bueno, pues, entonces que tú tenderás a responder de una manera similar a como te han venido a ti presionando, ¿no? En este documental, Gamonales, veíamos cómo se hablaba de otras luchas en las que también existieron en el barrio. ¿Tú ves alguna comparación de aquellas luchas que nos hablaban contra la subida del precio del autobús, contra la carestía de la vida, que tuvieron Gamonal como escenario? ¿Y tú crees que este 18 de agosto de 2005 tiene algo que ver con alguna de aquellas? Puede ser. ¿Tú piensas que pese a la situación de bonanza más o menos que hemos estado viviendo, y de que todo parece muy bonito, todo es muy democrático y todo parece que es aséptico, hay mucho dolor por parte de personas que vienen sufriendo en sus carnes, pues ya sea el abandono de las instituciones, ya sea la presión del capitalismo, o ya sea pues bueno, el que la sociedad te aparte? Eso no se evapora, eso queda ahí. Entonces, pues bueno, que en un momento exista una gota que colme el vaso y que todo ese dolor o toda esa rabia que queda contenida estalle, no me parece normal. Es como una olla que la pones a presión. Está claro que una vez que tome la temperatura, pues saltará el pitorro, ¿no? Que deje salir el vapor, eso sí. En esta situación de crisis actual vemos como hay momentos en los que vemos que quizás el pitorro está más pronto que tarde a punto de saltar. Veremos. Yo creo que está el pitorro arriba, pero que no va a servir solo con que salga el vapor por ahí. Yo creo que la olla a este paso pues puede acabar haciendo saltar la tapa. Vamos a ver, esperemos poder verlo y que os lo contemos desde esta radio también. Y Rubén, volviendo a la literatura, se dice que un escritor tiene referentes en los que a veces se mira como un espejo, en los que a veces aprende. ¿Cuáles son tus escritores referentes o referenciales? ¿Nos puedes hablar de alguno, Rubén? Hombre, yo te puedo hablar básicamente de tres. Soy bastante clásico en ese aspecto. No soy de las personas que van en vanguardia, ni mucho menos. Hay tres escritores que me han marcado. Uno sobre todo que fue Eduardo Mendoza, que yo me acuerdo que cuando estaba estudiando me mandaron un libro como lectura obligatoria que era El misterio de la cripta embrujada. Entonces, al leer aquello y ver que lo hacía con tanto humor y de una manera tan, tan fresca, me di cuenta de que la literatura podía ser otra cosa, que no tenían que ser los tochos de Pío Baroja ni... No quiero faltar a la literatura de Pío Baroja. Que nos perdone el maestro allá en la tumba en la que se esté pudiendo. Salvando las distancias, que lo único que puedo hacer es aprender de él, por supuesto. Pero me refiero que no la literatura esa. Luego también me ha gustado mucho porque nunca se ha visto la faceta de humor que tiene, pero tiene mucho humor y bueno, él debía ser un prolijo en la escritura, o sea, muy prolijo en la escritura, que era Pérez Galdós, y me ha impresionado siempre, sobre todo los episodios nacionales, la manera de abordar la historia contada de esa manera. Y luego, por fin, Valle-Inclán, ¿no? Valle-Inclán me parece también un escritor del que todavía yo creo que no ha habido un escritor que le pueda superar en cuanto a imaginación y frescura, a no ser algún escritor de Latinoamérica, pero... Vamos, me parece el escritor, la forma de escribir más difícil que pueda haber. Valle-Inclán, que es un auténtico cirujano de lo social, con su esperpento, sí. Con su... Luego la deriva que tuvo Valle-Inclán es bastante... yo cuando leo no solo me suelo fijar en la lectura, sino también pues un poco en la vida de los escritores. Valle-Inclán tuvo una deriva desde ser un carlista... aferrado, que en Latinoamérica, no sé si estuvo viviendo en México o donde, entró en una editorial dando a garrotazo limpio porque decía que habían insultado a España, a años más tarde ser un verdadero ácrata, ya no solo en la forma de vida sino en la escritura, ¿no? Al contrario que Pío Baroja, otros escritores que empezaron de una tendencia anarquística y se fueron escorando a la derecha, este fue al revés, ¿no? Y pues bueno, me parece de los pocos escritores que de alguna manera maduraron ideológicamente, ¿no? Estupendo, y eso es uno de los elementos que hace quizás a este escritor más atractivo. ¿Y de Burgos? ¿Hay algún escritor en Burgos que quizás sea interesante para ti? Hombre, mencionar a Esquivias es no se puede eludir, ¿no? O sea, de hecho está ahí por algo, y es una escritura muy fresca la de él. A mí no me gusta hacer la pelota y tal, pero bueno, si me cae un libro de él entre las manos sí que intento leerle y no me cuesta mucho leerle y tardo poco en leerlo, o sea que te puedo hablar. Luego, bueno, con el resto yo pertenezco también a una tertulia literaria que se llama Caleidoscopio, y ahí nos juntamos, pues bueno, para comentar un poco lo que hacemos cada uno, para enterarnos de cómo está la literatura en Burgos. Y bueno, ahí también pues te podría hablar de otros compañeros que escriben muy bien. Lo que pasa es que entrar aquí a narrarlos, pues Sería largo y... Largo y tendido, sí, porque parece que no, pero Burgos tiene bastante gente que escribe y con bastante calidad, desde mi punto de vista, ojo. Tampoco es que sea muy ducho ni me he entendido, entonces, pues bueno. ¿Y por qué esa, de alguna manera, divorcio entre Burgos y sus escritores? ¿Por qué la mayoría de escritores, o como pasa en otras artes como la música o demás, por qué ese divorcio aparente entre Burgos y sus escritores? ¿Es que Burgos es una ciudad maldita? ¿Es que la situación en Burgos hace que los jóvenes, o que incluso menos jóvenes, tengan que marcharse de la ciudad? ¿Qué ocurre en esta ciudad? Hombre, pues... Virgilio decía que Burgos era una ciudad a una catedral pegada, y es así, o sea, la sombra de la catedral es más alargada que la de los cipreses de la novela. Entonces, pues bueno, quieras o no, ese espíritu con el que fue creado la catedral de curas y frailes todavía, por desgracia, está por aquí. Entonces, pues bueno, el hacer una escritura de un determinado calado te va a reportar a que los medios de comunicación, quien busques, aparecerán en ellos, por supuesto. Te van a ningunear o te van a dejar en un segundo plano, y si tú realmente quieres vivir de esto y te ves con fuerza y tal, el único camino que puedes tomar realmente es el autoexilio. Hay mucha gente autoexiliada, hasta Pablo del Barco, se me ocurre, hay bastante gente que ha preferido salir de Burgos dejando una nubecilla de humo como en los dibujos animados, pues porque realmente es bastante difícil respirar culturalmente en esta ciudad. A pesar de todo aquello que hablan de 2016, Ciudad Europea de la Cultura, ¿qué te parece aquello? Yo no sé si quieres que charlemos un poco acerca de esta situación. Como quieras, la verdad es que me hace gracia porque parece que acaban de descubrir ahora la cultura a raíz de la idea del 2016. Antes parecía que no existía la cultura o que era algo meramente embellecedor, ¿no?, en la ciudad. Pues bueno, quizá el despegue de Óscar Esquivias fuera de Burgos, pues igual ha abierto un poco los ojos, pero en definitiva parece que se va más a lo que va a reportar a Burgos ese 2016, y cuando digo reportar a Burgos me refiero a las infraestructuras que se pueden crear o tal, que realmente a exportar lo que es cultura o creación en Burgos, ¿no? O sea, eso es secundario. De repente en las tertulias o en los grupos de música tal, aparece una persona donde nos habla de 2016, que firmemos el manifiesto o qué tal. Y bueno, parece que hasta entonces no existían ni músicos ni escritores, nada. Existían aquellos que pedían las subvenciones al ayuntamiento y tal, se concedían, y ese era todo el ánimo cultural que existía. Entonces, pues bueno, me parece gracioso que ahora se pida el apoyo de esos mismos escritores, que lo que han conseguido normalmente lo han conseguido por su propio esfuerzo, no por el amparo de las instituciones. Es el eterno debate, el de escribir o crear al amparo de las instituciones o bajo su ala protectora y también en ocasiones censora, o el tratar de crear alternativa y nuevos caminos de edición, de proyección, como de alguna manera trata esta radio, de forma más bien modesta, a través de la red. Como hay proyectos en la ciudad de Burgos, recientemente han abierto una biblioteca que denominan Materias Raras, La Maldita, en Gamonal. Yo no sé si conoces algún proyecto más de edición o no sé si alguno... Lo que es de edición así alternativo, yo he de reconocer mi ignorancia, no me he movido en esos temas. Ya te he dicho que sí, que pese a tener ideas anarquistas, soy un poco vago a la hora de desarrollarlas, o poco valiente, como lo quieras ver. Me refiero a que muchas veces, o cuando se editó Eres de Bodega, busqué una editorial simplemente porque no tenía ánimo para venderlo de una forma más mochilera, por decirlo de alguna manera. Quizá en las novelas que saqué más adelante a lo mejor sí que me planteo el venderlo en mano y al margen de las editoriales, no lo sé. ¿Estás entonces trabajando ya, para ir concluyendo, Rubén, estás trabajando en un nuevo libro? Cuéntanos, sí, un poco, si puedes contarnos, sin revelar, sí, ningún secreto. Bueno, ya ves, si se dedicarían a plagiar lo que hago yo, pobre, tiene que ser valiente escritor. Me he enfrascado en una trilogía. Diréis que, joder, ahora todos los tantos les dan por la trilogía. Pues oye, pues al parecer sí. He terminado la primera, bueno, he terminado entre comillas la primera parte. Hay compañeros escritores que me lo están corrigiendo, y bueno, pues estoy un poco al tanto de lo que me digan, de sus opiniones, para darle el hachazo final. Luego no sé qué haré con ellos, si lo enviaré a alguna editorial o lo editaré, o esperaré a tener los tres tomos. Esta novela que he escrito ahora, bueno, la que he terminado, se titula Por Dios, y no hace falta ser Proust para adivinar que si es una trilogía, los otros se titularán Por la Patria y Por el Rey. Pues esperamos, como agua de mayo, que termines de escribir esta nueva edición, esta nueva novela. Y ha sido, Rubén, un auténtico placer. Vamos a poner fin a nuestra entrevista. Esperemos que esta nueva novela que tienes entre manos, esta nueva trilogía, llegue a buen puerto, y agradecerte pues tu disponibilidad, tu voz en esta nuestra radio Onda Expansiva. No, hombre, agradeceros a vosotros el que pongáis esta radio en funcionamiento con el trabajo que yo implica, de una forma totalmente altruista y al margen totalmente de lo que hasta ahora está establecido. Me parece importante, y más que importante, necesario. Entonces, pues bueno, aplaudo todas estas cosas, y el que me invitéis a ello, pues me siento orgulloso, vamos, de poder participar de esta charla de... Muchas gracias, Rubén. Y ya nos despedimos. Muchas gracias, queridos oyentes. En otro tiempo, nos veremos en otro tiempo, en otro lugar, pero siempre en Onda Expansiva. Onda Expansiva. Abriendo brecha. Radio libre desde Burgos. ¡Sí!